Escogí esta música sin tampoco saber entender mucho la letra. Entendí un par de frases y me capturaron esas dos frases, ¿no? Pero lo que me gusta es una voz de mujer, una voz de mujer con poder. Es una mujer poderosa esta, María Bethania. Es María Bethania cantando Viramundo. Con acompañamiento de Vinicius de Moraes y Toquinho. Y habla de una actitud, no sé si llamarlo de lucha, pero quizás sí, y de no dejarse invadir, de no dejarse, no sé si, de no dejarse vencer. Porque dice, si me dejase vencer, sería una muerta en vida. Profunda, ¿no? Claro. Y tiene que ver también un poco con, conectado de alguna manera con el tema de hoy. Pues quien habla es Mónica Bufill y le damos la bienvenida aquí a Paradigma Radio, a este programa No Tengo Ni Idea. Y queremos hablar de algunos temas que a lo mejor pueden ser como muy sencillos, a lo mejor se podrían explicar con pocas palabras, pero queremos darle una dimensión diferente, algo más importante. Entonces vamos a intentar de poder analizar una situación de muchos estados de ánimo que vivimos a diario. Hay momentos muy potentes, momentos más bajitos, pero también hay momentos que nos resultan mucho más agradables. Y vamos a tratar precisamente de algo agradable, ¿no? O que debiera ser agradable para todos nosotros. ¿Cómo conseguir ese estatus? ¿Cómo conseguir ese momento o ese nivel? Y eso es lo que vamos a conversar esta mañana con Mónica. ¿De qué vamos a hablar, Mónica? Bueno, vamos a hablar de la felicidad. Y ante todo quiero decir que me encanta el nombre del programa, no tengo ni idea, porque yo lo tomo ese concepto, yo no tengo ni idea. Yo vengo acá a hablar y a poner sobre la mesa algunos de mis pensamientos, pero no sé si son así o no. Ese no lo sabemos nadie. Claro, y por eso quiero hablar también un poco, digamos, alguna cosa que escuché que se dijo recién hace un ratito, ¿no? Quería hablar de que, digamos, cada uno tiene una perspectiva de lo que sería una realidad que yo creo que no se puede realmente llegar a conocer. Pero es como que vemos un objeto. Imagínate, la realidad es un objeto. Lo vemos desde una perspectiva. Y esa perspectiva es, en mi caso, es que soy una mujer de una cierta edad, que soy mujer, que vengo de otro país, que he vivido en otras partes del mundo. Y bueno, y ahora estoy acá viviendo en Córdoba desde hace relativamente poco. Pero mi perspectiva... Y no puede ser la misma que una mujer de mi edad que vivió siempre en Córdoba y que hizo una vida más, digamos, más ordenada, más convencional que la que hice yo. Necesariamente las perspectivas son distintas. Oye, ¿por qué definimos las cosas así? ¿Por qué definimos que el hecho que hayas tú viajado por otros países, comparándote con una persona que ha vivido siempre aquí, se tiene que poner alguna etiqueta en eso? No, pero lo que pasa es que cuando vives en otras partes, estás como que, o sea, tú llegas a otro lugar con una cultura diferente y tratas de incorporarte o de integrarte porque estás trabajando o estudiando, lo que fuera. Los valores son a veces un poco distintos y a veces muy distintos. Como tú indicabas, en cada lugar que has podido vivir, has tenido que abrir tu entendimiento a comprender cómo se vive en cada lugar y cómo te integras a ese lugar para entender por qué se vive de ese modo. Claro, es así, es así. Entonces, por eso hablo, por eso puse, digamos, como me parece que me vas a invitar a otros programas. Entonces quiero sentar unas bases así de que mis intervenciones vienen de una perspectiva que es la mía, que no tiene por qué ser una perspectiva compartida y para muchos no lo es. Entonces podemos hablar de la felicidad, y yo estoy muy feliz de poder hablar del tema, pero sin la intención de que nadie adopte mi visión de las cosas, o que es mi visión por ahí de hoy. Me hablas dentro de 5 años y por ahí ya también. Ahí se modificó. Y claro. Qué bueno. ¿Y de qué depende esa modificación? ¿De las circunstancias? Claro, porque vas conociendo más gente, vas conociendo más experiencias y te vas dando cuenta que lo que para ti te parece bueno, mire, de la gente que conozco, esto es la mayoría, hay un factor común que esto es lo importante. Después conoces a alguien que sale de ese molde que te hiciste, ¿entiendes? Uh-huh. Por eso decía en la conversación anterior, escuché la palabra curiosidad y la palabra de que, bueno, cuando los niños son curiosos. Yo tengo mucha fortuna de ser muy curiosa. Muy niña. Muy curiosa, sí, y muy curiosa y muy de querer saber. Entonces, eso necesariamente te abre un poco a otros conceptos que a veces desafían los tuyos. Pero es más, es interesante cuando tú escuchas algo, por ejemplo, una persona dice algo y medio se te atasca algo en la tripa, digamos, de lo que eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué te costó digerir eso? ¿Por qué reaccionaste así? Y te permite también una introspección. Cuando el otro dice algo que te pega, presta atención. No porque necesariamente sea cierto o no sea cierto. No te cabrees, ¿no? Sí, no, pero ¿por qué te pega? ¿O por qué te hace sentir infeliz? ¿O por qué te hace sentir inseguro? ¿Por qué? Entonces ahí te da la oportunidad, abre una puerta, es maravilloso, abre una puerta para esa introspección y decir, bueno, a ver, dijo esto, yo creo distinto, pero me afectó, me molestó. ¿Por qué? ¿Será que no estoy tan segura de lo que pienso? A ver, revisemos lo que... Sí. ¿Entiendes? Sí. Y en todo caso, el que te haya afectado de un modo u otro no depende de quién ha provocado esa llamada de atención, sino qué importancia le doy yo o qué profundidad le doy yo a ese hecho, ¿no? Exactamente, es el hecho. Y tú, soy yo el que es claro, dueño de eso, ¿no? Claro, porque tú del exterior, o sea, de afuera, recibes una serie de impulsos, de ideas, estás constantemente bombardeado por cosas que vienen de afuera. Pero si alguien, si escuchas algo que no te gusta, no, el culpable no es el que lo dijo, no tiene nada que ver. No. O sea, lo que sirve, eso no sirve, decir, uy, mira este lo que dijo. Lo que sirve, yo creo, es decir, ¿por qué no me gustó? A ver, ¿qué pasó en mí? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué me descolocó? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de felicidad, es mi perspectiva. Y mi perspectiva es, o sea, lo que yo he visto en mi vida, es que nada, la vida es una cosa dura, la vida es dura, y en la vida nada es gratuito. Nada es gratuito. O sea, tú logras algo y lo logras con esfuerzo. Y la felicidad, o sea, para mí, mi experiencia es que no hay magia. Las cosas te pasan por magia. Yo cada cosa que logré, lo logré con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo y con, a veces, mucho sacrificio. Y es así. No espero que sea distinto. Entonces, todo lo que yo hable viene de decir, bueno, si tú quieres esto, vas a tener que trabajar para lograr esto. Y a veces es un trabajo interno que es de los más duros. Y la felicidad está también ahí. ¿No? ¿Dentro? Está dentro del tipo de cosa que no te viene mágicamente acordado, digamos. No, lo trabajas tú, lo tienes que trabajar tú. Pero quizás decimos, bueno, ¿pero qué es esto de la felicidad? O sea, ¿qué es la felicidad? Cuando tú buscas algo, ¿no? Dice, bueno, ¿dónde está mi celular? Y sabes lo que es el celular. Entonces lo buscas y sabes lo que es. Pero la felicidad, cuando las buscas. Tú sabes exactamente qué digamos, objeto estás buscando, qué estás buscando en la como felicidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y aquí, por ejemplo, leí algo que decía que es algo fugaz. No sé si estás de acuerdo, que la felicidad es fugaz. No lo sé. No tengo ni idea. Ni idea, no. Yo tampoco. Pero este hombre decía que es algo fugaz, en el sentido de que no es algo que está 24 horas al día presente. Es algo que son momentos de felicidad. Decía también que te invade, que es embriagante. Yo estoy hablando de momentos de felicidad en serio. No te digo que estoy tomando una cervecita y me siento bien. No, digo momentos de felicidad, que es embriagante. Acá había uno, Natoli, que escribió un libro, Teoría de los Afectos, y decía, la felicidad es una condición de plenitud que por momentos creemos poseer, pero en realidad somos nosotros los poseídos. Bueno, interesante, ¿no? Claro, como que la felicidad un poco como que se mete dentro de ti y te invade. Y en ese momento, como que no es una cosa racional, sino que es una cosa que se mete en ti y te invade, ¿no? Es ese gran momento de felicidad intensa. Te invade. Pero es un instante, es un... A veces, sí. Yo diría que sí. Eso me parece... Bueno, por lo menos yo no tuve la suerte de ser feliz todo el tiempo, y Schopenhauer, por ejemplo, decía que en la vida del hombre, él tenía una visión que se le llama pesimista, que a mí me gusta mucho esa visión, pero bueno, decía que había momentos había algunos toques de felicidad, había muchos momentos también de sufrimiento en la vida y había muchos momentos de aburrimiento. Wow, ojalá que fuera así, ¿no? Claro, el aburrimiento me refiero a la monotonía de, bueno, vengo, trabajo, qué sé yo, voy a casa, almuerzo, ceno, miro un poco de televisión, me voy a dormir. Bueno, ese cada día. Llamaba eso era más bien monotonía. Claro. El aburrimiento, no sé, me parece que tiene una creatividad impresionante. O sea, estás aburrida, ¿qué hago? Pues, pum, aparecen las ideas y los conceptos para que tú puedas realizar algo para romper ese aburrimiento. Claro, pero precisamente, eso es lo que también se dice, precisamente estás aburrido, bueno, y entonces te propones algo, un proyecto, formulas un deseo, ¿no? Te propones un proyecto y ahí se corta ese aburrimiento y vas en esa dirección del deseo. El deseo, claro, es algo que te falta, ¿no? O sea, cuando deseas algo es porque no lo tienes. Sí. Si lo tienes, lo disfrutas. Pero el deseo que tiene en sí mismo. El deseo que tiene en sí mismo. Es una formulación de algo que te gustaría tener, que te gustaría ser. Y ahí vamos a hablar, quizás, no sé si hoy, pero en algún momento, del tema de la formulación de deseos y cómo pueden ser máquinas de dolor. Es de muy Schopenhauer eso, ¿no? Claro, porque, a ver, yo, digamos, entré, por ejemplo, suponte una persona entra en una escuela de actuación, ¿eh? Con el propósito, el deseo de ser, no sé, Angelina Jolie. Pero quizás la persona no tiene las características, ni nunca las va a tener, que se requiere. Entonces ese es un deseo que va a ser necesariamente frustrado. Pero hay deseos que se pueden completar, se pueden realizar, pero en tanto sean, partan, obviamente, de un deseo, pero también de conocerte a ti mismo y qué eres capaz de hacer y qué no. Es como definirte, ¿no? Si no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Exactamente. ¿Y si lo intento? Está bien, inténtalo, inténtalo. Pero hay cosas que no. Por ejemplo, yo ahora tengo tu edad, Alex. Somos jóvenes. Somos jóvenes. Pero si yo te dijese, mira, mi deseo es llegar al premio Nobel en física. ¿Eres física? No, pero ¿sabes qué? Soy ingeniera y de matemática más o menos entiendo, de física entiendo un poco. Entonces yo me voy a poner a trabajar, a estudiar para tener el premio Nobel. Eso también es discutible, un deseo a un objetivo que puedas tener, ¿no? Porque puedo desear muchas cosas, pero no como objetivo, sino como una posibilidad. Si alguien quiere ganar un premio Nobel y hace un estudio, no sé, lo que tenga que hacer, no sé cómo va eso, pues ya no es en sí mismo el estudio, el conocimiento que él quiera exponer en una teoría, sino que le prima el deseo de conseguir un objetivo que es el premio Nobel. ¿Y eso tendría valor también? Sí, bueno, yo creo que, bueno, yo me lo plantearía así. Bueno, a mí me interesa mucho la física. Nunca voy a llegar a ser premio Nobel porque por lo menos hay, no sé, van a haber por lo menos 20 años de trabajo duro y a mí ya no me quedan quizás 20 años de vida. Entonces es obvio que no lo voy a conseguir. Pero como a mí me gusta la física, voy a estudiar física, voy a conectarme con físicos, voy a ir a conferencias voy a estar en ese ambiente con nuevas ideas, voy a aprender cosas. Entonces, los 20 ¿Eso es años. ¿Es cumplir un deseo o no? Claro, los 20 años que me quedan de vida lo voy a aplicar de esa manera. Pero sería cumplir un deseo de estar en un mundo físico, ¿no? De la física. Claro, de aprender. Sí. Claro, porque una cosa que yo desee algo. Y otra cosa, el propósito de ese deseo. O sea, si hay algo que yo deseo porque sí, porque me gustaría, no tiene por qué tener un objetivo final. ¿O tiene que tener un objetivo final? A ver, ejemplo. Deseo, pues, viajar por el mundo en barco. Un deseo. Sí. A lo mejor podré viajar a algunas ciudades, no todo el mundo. Pero al menos he cumplido el deseo de andar al menos por dos ciudades. Está perfecto. Que no llegué al mundo, pues no llegué, no pasa nada. Ah. Pero al menos tuve el placer de meterme en alta mar, que es una pasada. Si alguien no ha viajado semanas en alta mar, se lo recomendaría porque es una experiencia extraordinaria. Y sin embargo, no llegaré a dar la vuelta al mundo porque, por más que le pida dinero a mis amigos, no tengo lo suficiente, ¿no? Claro. Entonces, pero al menos cumplo el deseo. Claro, de dos ciudades, por ejemplo. Claro, formulas un deseo acotado a lo que son tus posibilidades y lo que pueden llegar a ser tus posibilidades si te pones a trabajar y juntas un poco de dinero. Quizás por ahí extiendas, pero es acotado. Entonces, en ese sentido no es, digamos, ese no sería el caso de que fuera máquina de dolor, porque no hay dolor al final de no decir, bueno, no llegué, no lo cumplí. Ojo, ahí está el problema de no ser feliz, no llegar a esa meta cuando el camino que has realizado para llegar a esa meta ha sido apasionante, ¿no? Claro, el camino quizás es lo que importa. Lo que importa, el camino. claro. Sí, porque cuando tú planteabas el tema de la felicidad, ¿es como un objetivo o es una forma de vivir cada día? Sí. Bueno, yo diría, sí, es una forma de vivir. La forma de vivir, yo te diría, es para mí, ¿no? Es considerando que, ya te digo, la vida es bastante dura y a veces pasan cosas que uno no espera y tiene sorpresas a veces no muy buenas y buenas también. Cada día pensar, bueno, qué fantástico, hoy fue un día fantástico porque no se me declaró ese cáncer que probablemente se me declare en los próximos 5 años. Mi hija está bien, está feliz, vivo en una hermosa ciudad y hice un programa de radio. Y yo estoy muy contento de esta madrugada, sentir cómo llovía. Digo, va, qué bien, está lloviendo, ¿no? Es hermoso, un momento de felicidad, de saber que el agua llega a esta tierra cuando tanta falta hace, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, también la cosa quizás para mí, ¿no? La felicidad es no buscarla, sino actuar en el mundo, ser, actuar, hacer, crear. Cuando dice ser, ser feliz mejor, ¿no? No, yo digo, la felicidad. Yo digo que la felicidad, me parece, ¿no? Es mejor no buscarla, en vez como propuesta, es actuar en el mundo, hacer cosas, crear comunidad, estar al lado de un amigo, hacerte nuevos amigos, es hacer, acción, que acción también puede ser acción creativa. Etc. Y después, al final de eso, yo creo que viene la felicidad, ¿entiendes? No es como que me levanto y digo, ¿y hoy qué voy a hacer para ser feliz? ¿Qué puedo hacer hoy para ser feliz? Digo, no, hoy tengo que estudiar, tengo que leer ese capítulo, que me tengo que hablar con Juana y después por ahí salgo con Alex a tomar un café. Eso es lo que voy a hacer hoy. Después, al final de eso, quizás hay felicidad, ¿entiendes? Pero no es que me levanto buscándola. Es una diferencia de actitud, me parece grande. Es la actitud, ahí está la clave, a lo mejor, ¿no? La actitud de sentirte feliz porque vas a hablar con Juana, después saldrás a tomar un café con Alex, un tipo muy, muy simpático. Y que en ese instante, un día feliz, porque me siento feliz hoy, ya está. Claro, sería claro, eso, ¿no? Claro. A mí me da felicidad el pensar en las cosas que voy a hacer. Me da felicidad, o sea, es como consecuencia de estas cosas lindas que tengo para hoy. Claro, tenemos además un mundo tan especial en el que vivimos que al parecer o indica que la felicidad tiene que estar en la adquisición de cuestiones materiales, que eso te va a hacer feliz. Tú haces esto, serás una persona feliz, ¿no? Si compras este coche, vivirás la felicidad más grande. Si haces esto, pues tal cosa, ¿no? Y a lo mejor teniendo las posibilidades de obtener esos objetos que te anuncian ser feliz, los tienes, y cuando los tienes, oh sorpresa. Claro, claro. Ya en algún momento por ahí podemos hablar sobre eso, ¿no? Sobre un poquito más adelante, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En fin, ¿algo más que añadir? Sí, ¿sí? Una cosita cortita, si quieres, es que cuando estamos felices, pero esos momentos de felicidad intensos, en general se esfuman los bordes de nuestro yo, digamos, ¿no? O sea, nos sentimos como unidos al mundo, de pronto estamos viendo este paisaje maravilloso y nos sentimos en ese, como parte de ese paisaje, ¿no? Entonces, los momentos de felicidad nos aunan, nos hacen olvidar el yo, que también es un problemita de estar tan conscientes del yo. En vez del dolor, el dolor te hace volver sobre dentro de ti mismo, dentro de tu piel. El dolor te pasa a ti, te sucede a ti, no le sucede al otro. A ti te sucede. Entonces la felicidad te expande, el dolor te contrae dentro de ti mismo. La suerte que podemos tener que cuando sentimos dolor, cuando se va es un placer, ¿eh? Es una felicidad. Una felicidad enorme, sí. En fin. Mónica, pues muchas gracias por estar un ratito con nosotros esta mañana. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Ana. Y espero que siga. Le hemos dividido en varios programas esta idea que va a desarrollar Mónica. Y te lo agradezco mucho que al menos tener una conversación en tranquilidad. Tranquila. Y en paz, pues. Sí, sí, sí. Espero sí. Que también los oyentes se hayan sentido en paz. ¿Sí? ¿Está tomando un café para espabilarse? No lo sé, igual sí, pero bueno. En fin, gracias Mónica Bufil. Gracias, gracias Alex y hasta la próxima. Hasta la próxima. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte.

Paradigma Radio. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. Afternoon's already coming gone. And I said, who? ¿Cómo va pasando la mañana? Siempre, al menos para nosotros se pasa muy rápido, ¿eh? Espero que para usted también. Y si aún está pues desayunando, pues que aproveche, ¿eh? Que es una buena hora para tomar un cafelito, una tostadita. Y haber podido dormir hasta un poquito más tarde, ¿no? Y trabajar todos los días, se levanta temprano. ¿Sí? Disfrute este ratito, por favor. Disfrútelo, disfrútelo, ¿sí? Surprise, never something I could hide. When I see we made it. Hoy tenemos más invitados aquí en el estudio y vamos a hablar de una asociación que hace tiempo he escuchado de ella, he asistido a algunas de sus actividades, pero vamos a descubrir qué es esta asociación. De momento tiene un nombre así como muy, muy llamativo, ¿eh? Para decirlo de algún modo. Pero nos van a explicar de qué se trata, por qué se llama así. Y hemos invitado esta mañana a la presidenta de esta asociación, que es Loli Portero. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Y también a Rafa Martínez, que es el vicesecretario de la misma asociación. Buenos días. Yo no he dicho el nombre, porque, en fin, le queda un poco de juego, ¿no? ¿Por qué el nombre? ¿Viene de la historia? ¿Viene de un cuento? ¿Viene de qué? Porque el nombre me parece genial. La verdad que sí, que es genial. Y sobre todo porque quizás responda... A un genio, ¿no? Además, responde quizás a nuestros criterios y a nuestra forma de entender. Por una parte, ese compromiso con el desarrollo de transformar la sociedad, pero también con este espacio lúdico, gastronómico, que a pesar de ser lúdico y gastronómico, refuerza y cohesiona todos los afectos y además también potencia nuestro estar en los sitios. Entonces, esa combinación de esos dos espacios probablemente puedan definir por qué decidimos denominarle entre Quijote y Sancho. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, técnicamente sí la hay, ¿no? Puede ser, puedes polarizar en sí. Un espacio y quedarte fuera de ese juego afectivo y relacional que desarrolla capacidades humanas, o puedes quedarte solo en el festivo, que también es lúdico y también es interesante. Quizás el equilibrio es lo que hay que buscar en todos los espacios. Sin equilibrio se pueden dar polarizaciones que pueden ser interesantes a la hora de demostrar cualquier espacio, pero siempre estará polarizado. Entonces, quizás el equilibrio y la búsqueda de diferentes espacios es lo que nos puede dar pues ese espacio completo que también se hace referencia últimamente. Como dice José Carlos Ruiz, somos incompletos. Entonces, tenemos muchos lugares desde donde buscar ese complemento, ¿no? Desde una sociedad, desde la base, ¿se puede promover un cambio en la sociedad? Evidentemente se puede. Se tiene, debería, y se debe, y se debe de. Quizá el logro mayor del neoliberalismo ha sido que nos han arrebatado esa capacidad con el individualismo y con el potenciar que no sirve para nada. Y han arrebatado un poco nuestra capacidad de participación. Han arrebatado nuestra capacidad de participación no solo con el individualismo, porque también han diluido al enemigo, de manera que nos dejan casi sin espacios para poder, sin recursos para poder instrumentalizar esa actividad. Pero sabemos y estamos convencidos que se tiene que seguir transformando y trabajando por conseguir una sociedad que en el Quijote, Quijote y Sancho lo tenemos definido como sociedades más libres, más justas, más igualitarias. Y es verdad que somos conscientes, porque yo creo que el activismo también es conciencia de lo que somos. En el activismo somos conscientes de que nuestra influencia va a ser mínima. Los poderosos y las poderosas multinacionales y los grandes entes que dominan el mundo, pues tienen un poder de control que cuesta trabajo desmenuzarlo, pero aún así se tiene que seguir construyendo lo que yo digo, pequeñas cáscaras de nuez que al final siempre flotarán en un océano, ¿no? Y yo creo que ahí está el camino para seguir, ¿no? Hay un mito que se llama el mito de Sísifo, seguro que lo conocen, el mito de Sísifo, cuando este personaje fue condenado por los dioses a subir a la montaña, cuando llegaba a la montaña con una gran piedra, cuando llegaba a lo alto de la montaña le hacían tirar la piedra para llegar otra vez al principio, ¿no? Bueno, pues esto pasa un poco con los movimientos sociales. Iniciamos una y otra vez conquistas, denuncias para poder conseguir sociedades diferentes, a sabiendas y siendo conscientes de que no todo lo que planteamos va a tener la misma repercusión, ¿no? Pero ahí está esa resistencia y esa capacidad de activismo, de actividad. Rafa Martínez, ¿qué fue que provocó la inquietud, el deseo de participar en este grupo de Quijotes y Sanchos? Bueno, venimos de una larga trayectoria. La mayoría de la gente nos conocemos de otros grupos juveniles, la JOS, por ejemplo. Otra gente venía de partidos políticos, de sindicatos, y era una forma de reunirnos, de vernos, de compartir cosas juntos. Y por eso fue la inquietud de pertenecer al grupo, ¿no? Sí. ¿Y qué contrastes hay? Hay muchos contrastes. Como decía muy bien Mariloli, dentro de la asociación tenemos Quijote, tenemos Sancho y tenemos Dulcinea, que es una parte muy importante de la asociación, ¿no? ¿Quién está la Dulcinea ahí en medio? Sí. Sí, mucho. Tiene un papel muy importante. ¿Y en este momento tu labor de vicesecretario? Bien. ¿Cómo es? Como un componente más de la junta directiva, uh-huh, estoy pendiente de lo que me mande la otra persona, que uh-huh, tienen los cargos más importantes, la secretaria, por ejemplo, y bien, a lo que me digan. ¿Hay un trabajo enorme? Hombre, tampoco es para matarse, pero hay que estar pendiente. Hay mucho, ¿no? Tienes que estar con el chi siempre pendiente, te acuestas con las cosillas que tienes que decir, que no se te olviden, en fin, que estás un poco pendiente de las cosas. Todas las sociedades, asociaciones que nos podemos organizar aquí en la ciudad, cuesta mucho llevarlo adelante, cuesta mucho sacarlo a flote. Supongo que también pasa con vosotros, ¿no? En el sentido de si participa sí, la gente sí, de la asociación, sí, pues la verdad es que la asociación funciona en ese sentido con bastante compromiso y con bastante capacidad de participación. Quizá, bueno, igual lo comenta ahora Rafa, pero la diversidad de actividades que hay permite que la mayoría de las personas se puedan incorporar aportando desde muy distintos frentes situaciones diferentes. Y esa diversidad es la que da la participación. Y como decía antes, esa participación es lo que está creando una cohesión que potencia luego que cuando salimos a la calle pues tenemos también un compromiso mucho más reforzado y mucho más claro de lo que tenemos que hacer. Pero quizá ese espacio de organización horizontal en distintos talleres con una gran diversidad es lo que facilita. Cohesiona eso. Cohesiona y facilita la participación. Uh-huh. Difícilmente, hasta ahora no ha habido ninguna actividad. Bueno, evidentemente unas participan más, las comparten más, otras menos, pero pocas ha habido donde no ha habido participación mayoritaria y presencia. Rafa, me decía, Loli, que tú nos vas a explicar algunas actividades que se van a desarrollar esta temporada. Mira, tenemos dos espacios de participación. Serían dos comisiones, que son Comisión de Cultura e Igualdad y la Comisión de Ocio. Tenemos dos clubes de lectura, uno genérico y otro específico del Quijote. Solamente se lee el Quijote ahí. ¿Solo? Solo el Quijote. Lógicamente para quien quiere y que no va a todo el mundo no asiste a todas las comisiones ni a todos los talleres. Y luego hay 8 talleres de trabajo, que son Entre Hilos, de escritura, taller de flamenco, taller jubileando, taller de canciones de nuestra vida, taller de senderismo, taller de teatro, taller de términos económicos. O sea que es una gama bastante amplia y hay cabida para oye, ¿puedo quien ir quiera. ¿Puedo ir a jubileando? ¿Jubileando? Jubileando son personas mayores que están jubiladas ya, uh-huh, y entonces trabajan cosas específicas de ellos, de las personas que están jubiladas. ¿Puedes dar un ejemplo? Estar al tanto de las pensiones, si suben, si bajan, reclamar, si asisten asesoramiento, asesoramiento, si asisten a manifestaciones, en fin, todo lo que lleva para este colectivo. Oye, ¿y en igualdad, Loli? ¿Hay mucha actividad? Pues en igualdad, además de actividad, sobre todo hay una manera de entender nuestra igualdad, no solo de manera explícita, sino también de manera implícita, el compromiso de descubrir todos aquellos, porque la sociedad ha ido avanzando, todos aquellos espacios de micromachismo donde el patriarcado acampa, pues es uno de los principales objetivos de la Comisión de Igualdad, sobre todo porque los asumimos y los naturalizamos de una manera, pero que a la postre, a la larga, crean hábitos y crean formas de comportamiento. Pero igualdad no solo se dedica a esto, también estamos muy presentes en todo lo que es la cuestión de la violencia de género o de cualquier otra violencia que pueda discriminar o que pueda perseguir a las mujeres. Y de hecho estamos presentes, bueno, aparte de todas las manifestaciones que hay, o bien por violencia, o bien por el 8 de marzo, bien todas las iniciativas de este tipo, estamos también en el Consejo Municipal, hay una persona, un par de personas representantes en el Consejo Municipal de la Mujer, en el Ayuntamiento, en distintas coordinadoras, Nosotras Decidimos, la violencia contra la violencia de género, la coordinadora, bueno, estamos presentes en todo este sentido. Y es más, por ejemplo, la Junta Directiva necesariamente, obligatoriamente, sin ningún tipo de excepcionalidad, todos los años se elige hombre o mujer, y ahí no hay ningún tipo de discrepancia, ni que está más, tiene más capacidades o tiene más recursos, a hombre o mujer. Y bueno, y hay una situación de igualdad, creo, en el ambiente de respeto y de inclusión, sin ningún tipo de... Quizás ya lo traíamos desde hace muchísimo tiempo, y esto pues ya lo vivimos con cierta naturalidad. No, sin estar atenta y atentos también a todas las situaciones que se van planteando y que son quizás un poco las más ocultas, las más subterráneas. Oye, y en el aspecto lúdico, Rafael... O Rafa, ¿qué destacarías? Es uno de los temas importantes de la asociación. No solamente son debates, ni charlas, ni conferencias, que digamos que la parte seria, también la parte lúdica. Exposiciones, viajes, lecturas, salidas de senderismo, encuentros gastronómicos. ¿Y eso cómo va con el encuentro gastronómico? Eso me interesa, ¿eh? Hombre, el Día de los Dulces, por ejemplo, pues cada cual, cada pareja o cada persona pues aporta su peculiaridad en cuanto a dulces. Uh-huh. El 22 de octubre, por ejemplo, celebramos un perón, que es de apertura de la asociación, que hemos iniciado el curso ahora. Entonces, ese perón, hombre, que es colectivo para todo el mundo. ¿Eso está abierto solo a socios o también a personas simpatizantes? Principalmente a socios. Pero hay actividades que se pueden incorporar al público en general. Pero ahí en el perón, ¿no? Si hay alguna persona que tiene interés, por supuesto. Está cercano. Un perón siempre es muy bien recibido. Hombre, ¿no? Lo que pasa es que no es un bar para ir a consumir solamente. Mm. Allí va quien tiene inquietudes, quien está interesado pues, o interesada. Y quien tenga inquietudes, pues, por supuesto, empieza con un superó y acaba... Oye, también hay 21 otro perol aquí en Córdoba, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Hay otro perol en Córdoba, muy importante. Ah, el 24 de... No, el 21. Otro perón, importa. Ah, pero ese me parece en el Rey Heredia. Eso. Es el del Rey Heredia. Sí, el 21, el Rey Heredia, que está celebrando su décimo aniversario y está haciendo actividades también muy interesantes y dignas de reconocer también. No, por favor. Nosotros llevamos más de 20 años con la asociación esta, ¿eh? 20 años. Y hemos pasado el COVID, la pandemia, hemos pasado todo lo... y seguimos para adelante, ¿eh? Y eso tiene para rato, ¿no? Sí, hombre. Sí, de momento tenemos aquí proyectos que no hay manera. Equipo, aquí estamos a tope buscando, coordinando, que nos faltan fechas y con mucha ilusión y con mucho interés y dedicándole pues todo el tiempo que necesite para que las cosas salgan medio bien y se incorpore la mayor parte de gente posible. Aquí nos encontramos con un problema y es que la mayoría de los componentes y componentes, pues somos ya maduritos, granaditos y granaditas. Y no tenemos cantera, ¿eh? Aquí, cantera que nos releve, no tenemos aquí ninguna, ¿eh? Uh-huh. Así que es un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. A los jóvenes, pues aquí. Para ver si en algún momento se deciden también y se incorporan. Sí. Bueno, está ocurriendo casi en todos sitios, ¿eh? Sí. Casi en todos sitios está pasando lo mismo. Sí. No sé si un relevo es necesario o a lo mejor los jóvenes, como el señor que está detrás de ese cristal, pues cambiar la sociedad de otro modo, a lo mejor, ¿no? Evidentemente, yo creo que... Yo espero que sí. que tenemos que estar abiertas y abiertos también a que tienen otra manera de entender las cosas y otra manera de vivir, y que por lo tanto van a aportar diferentes culturas y diferentes valores y criterios que también transforman. Visiones diferentes. Claro, visiones diferentes. O sea, que no podemos pensar que el mundo se transforma como se transformaba o como lo queremos nosotros transformarlo. Y hay que estar abierto a ese modo diferente, ¿no? Y en esa transformación, ¿cómo se aproxima a los representantes políticos? Porque supongo que ahí se debate de todo. Y hay propuestas precisamente para esa transformación. ¿Hay alguna conexión, hay alguna posibilidad de proponer a diferentes entidades políticas vuestras inquietudes? Yo creo que ya hay un sentir colectivo de que realmente tenemos que estar abiertos y tenemos que incluir a la juventud como un proceso diferente de transformación. Es verdad que en esta sociedad ahora mismo mayoritariamente tenemos ya una edad y evidentemente no podemos distanciarnos de esas cuestiones objetivas. Hay una población mayor y las políticas y las decisiones pues se orientan a esa población mayoritaria. Pero yo creo que ya está habiendo un debate donde realmente es necesario incluir, en mi opinión, de una manera que tampoco tengo yo mucho datos de esto, pero sí que quizás se ha dejado un poco a la juventud en cuestiones no solo de formación, sino también de propuestas, de inclusión, de participación, de expectativas, ¿no? Hay un libro de José Ruiz Conde, creo que se llama, Javier Ruiz, que se llama La juventud atascada. Y entonces plantea esta situación de cómo una sociedad que mayoritariamente tenemos ya una edad, pues también las políticas se han orientado a esta sociedad y tenemos que recuperar esta parte de la población que realmente es el futuro y sobre todo ser conscientes de que tienen otra forma diferente de entender. Un trabajo enorme que tenemos medioambientales, por delante. Medioambientales, culturales, de relación, que a veces nosotras y nosotros estamos un poco fuera de ese, o nos cuesta aceptarlo así de principio, ¿no? Pero que pueden ser la... Que aún queda trabajo, ¿no? Aún queda. Y es posible. Rafa, ¿algo más que destacar? El encuentro personal es muy importante. Los días que no hay ni charlas, ni exposiciones, ni nada, nos dedicamos a conversar una persona con otra, contarnos inquietudes, hablar del tema de actualidad, en fin. El contacto visual, el contacto es muy importante entre nosotros, ¿eh? Entre nosotras. Qué bueno, porque eso se pierde, ¿no? Hoy en día. Claro, con la pantallita. Con la pantallita pequeña, sí. La distancia es muy, muy, muy mala en estos aspectos. ¿El local dónde está ubicado? En la Avenida de Libia 57. Avenida de Libia 57. Ahí vamos a encontrar a los amigos y amigas de este grupo. De Entre Quijote y Sancho. Y esperemos que Entre Quijote y Sancho, pues, las diferencias, si las hay, sean poquitas, ¿no? Bueno, intentamos buscar el equilibrio, ¿no? Cara, cada uno tiene sus características y muy positivas. ¿Y hay sanchista? No de Sanchista de Sánchez, sino de Sancho. Sí, claro, también. Y hay también... Quijote y Rusia. Claro. Sí, por supuesto. Ah, qué bien. Sí. ¿Y hay debate? Muchas en eso, peculiaridades. ¿No? Claro que hay, muchísimo debate. Bueno. Cada uno plantea y propone y intentamos dar cabida a todas las propuestas. La verdad que sí. O sea, que es una organización muy viva, ¿eh? Muy viva. Eso está claro. Viva y abierta, eso está garantizado, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias por haber venido a explicarnos qué es esta asociación de Entre Quijote y Sancho, de sus diferentes actividades, y que está en la Avenida de Libia 57. Sí. Y ahí pues nos encontraremos con estos amigos y amigas que siempre están dispuestos a la charla, a la conversación, a echar una risa y a pasarlo bien, ¿no? Claro. Cuando queráis, allí os esperamos. Abrimos los viernes y sábados. Viernes por la tarde y sábado por la tarde. Sí, bueno. Porque normalmente los lugares, el tiempo de encuentro y de actividad. Los días entre semana se lo dedica a las comisiones y talleres a planificar sus actividades. Organiza. Uh-huh. Entre semana se organiza y los fines de semana nos vemos, ¿no? Exactamente. Eso cuando queráis. Loli Portero, muchas gracias. Y Rafael Martínez. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A ustedes por la oportunidad. A vosotros, muchas gracias. Nos vemos ahí, en la calle Libia 57. Donde quiera. Muchas gracias. Gracias. Para gritar al viento la libertad de los... Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Pone a tu disposición un WhatsApp para que mandes un audio opinando de lo que creas oportuno o sugerir un tema de tu interés para que lo tratemos en el programa. Manda tu audio al 648-763-659. Hay que ser concisos y el audio lo más corto posible. WhatsApp 648-763-659. No tengo ni idea. En Paradigma Radio. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming on. And I said, who? No tengo ni idea. Hace algunos años, no muchos, bueno, según cómo se mire, pueden ser muchos o pocos, tuve la oportunidad de llegar a esta ciudad, bastantes años, y caminando por ella para descubrir sus calles, sus gentes, me encontré con una persona que me dijo, oiga, ¿puede firmar aquí, por favor? Y dije, bueno, ¿de qué se trata y tal, no? Me dice, bueno, es que hemos ocupado un colegio y estamos pidiendo firmas. Yo no dije nada más porque no sabía de qué iba. Seguí mi camino, pero después volví mi paso atrás. Dije, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Y le pregunté, me explicó más o menos lo que era. Después con mi mujer fuimos por la tarde a visitar este lugar, que no conocíamos. Y claro, nos llamó la atención que era un colegio y que había mucha gente dentro. Y no sabíamos qué realmente se hacía. No sabíamos, sinceramente. Y nos encontramos con una reunión donde estaban preparando los horarios de la gente que podía colaborar en la cocina para poder hacer las comidas a una serie de personas que en ese momento superaban las 100 personas que iban a comer. Y nos apuntamos a la cocina. Fue nuestra primera contacto, no lo sé, pero sí un deseo de participar, es decir, aquí hay que hacer algo, aquí hay que ayudar en esta causa, y si es poquito hacer esto, pues hacemos esto. Y claro, nos encontramos con un mundo de personas que hacían muchísimas cosas, muchas asociaciones que se reunían en ese espacio y que, a pesar de todas las dificultades que hubo, aún persiste. Y es de buen agradecido, o buena persona, ser agradecido por la gente que ha mantenido este trabajo durante estos 10 años. Y no sé cómo calificarlo exactamente, de reina, de alguna cosa que destaca ese sacrificio y además ese deseo de servir a los demás. Creo que pocas veces se encuentra esto. y los encontramos en estas personas. Cosa que hoy hemos intentado invitarles, hemos tenido la suerte que han podido venir después de muchas actividades seguramente que tienen, y damos la bienvenida a Pepi y a Gloria Garrido, a Guadalupe López y a Emilia Murillo. Hola. Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? Pues muy bien. Ponemos los micrófonos, sí. Que queremos darle las gracias por este esfuerzo de mantener viva el Rey Heredia después de tanto tiempo. Por ahí hemos pasado muchísimas personas y, claro, nos hemos retirado, nos hemos activado de alguna manera por otras actividades, como podéis apreciar aquí, otras actividades, y que, en fin, tenemos siempre la mirada en el Rey Heredia y ese romanticismo de haber superado una lucha tan grande y que ahora aún existe. Ayer mismo hubo una reunión muy grande con mucha gente. Emilia, ¿qué pasa con Rey Heredia? Porque seguimos ahí y yo creo que más vivos que nunca. Sí, porque, ¿no? porque es verdad, ha habido, después del confinamiento, eso ha habido como ahí una época de, como decíamos, y la gente como que tiene miedo de volver a las calles, pero ya no. Ya estamos viendo que está siempre lleno de charlas, de reuniones, tú ya sabes, todos los colectivos de la ciudad. El ritmo de la ciudad, sí, sí, sí. Y el ritmo de, pues, de todo. Este verano, la escuela de verano y todo ha sido... Entonces, estamos genial. Guadalupe también fue una de las personas primeras que estuvo por ahí. Y aún se mantiene con una actividad muy importante, que en verano hace un trabajo enorme. Uh-huh. Un trabajo que tremendo, ¿no? Totalmente. Además, sí. Ya os conté un poquito. Sí, hace pocos días nos contaste. Sí. Bueno, eso era el inicio cuando hablamos y luego, bueno, pues pasó el verano y la verdad que estuvo genial, como todos los años. O sea, espectacular. Yo creo que cada año crecemos en familias, sobre todo, que tienen confianza en el Rey Heredia, porque ya nos conocen. Y entonces ya no es, bueno, una actividad de que vienen unos poquitos de niños, sino familias que confían en esa manera de hacer que tenemos en el Rey Heredia. Y así quieren para sus niños en verano y sus niñas. Yo recuerdo que hubo mucha gente que llegó así como muy tímida. Bueno, como todos que llegamos y entramos tímidos. Y después nos empoderamos. Y estas hermanas se han empoderado muchísimo. Gloria y Pepi, pues, ya son las jefas, ya casi. Sí. ¿No? Jefísima. Casi todas las consultas a Gloria y a Pepi. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. La verdad que sí que... ¿Empoderarse fue importante? Mucho. ¿Te imaginabas que podías ser responsable de tantas cosas? No, la verdad es que no. Yo no pensaba nunca que... Es verdad que nosotros llegamos allí como que era que no quería la cosa. Claro, ay, como todo. Detrás de todo el mundo. Pero mira, estamos ahí todavía con la lucha. Aprendiendo cada día más, claro está. Cuando hacía la presentación intentaba pensar y recordar tantos momentos vividos allí y que, bueno, que fue muy duro. Y reconocer el trabajo de muchos amigos que aún pues no andan por ahí tampoco, tienen muchas actividades u otras razones, ¿no? Es recordar a Rafa Robles, Rafa Juan, a, no sé, al que ayer lo vi, se me olvidó, ¿no? Joaquín, Joaquín era fantástico, Alfonso, Álvarez, tanta gente, Carlos Fernández, sí. Juan Mana, tanta gente que estuvo ahí. Bueno, y siguen estando, muchos algunos, de los que han nombrado siguen estando ahí. Siguen estando aunque ahí. Están así como un poquillo ahí detrás, pero de momento están. Sí, sí. Fue muy importante y hacía memoria de todos los momentos difíciles y había un grupito ahí que... trabajamos, me integré afortunadamente con ellos y aprendí mucho con ellos también, en que se decidían cosas importantes y se hacían con cierto acierto y en fin, creo que la labor que se desarrolló allí por el bien común del barrio y de las asociaciones y que había un espacio abierto a todo, ¿no? Eso fue lo fantástico y sigue haciéndolo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora es la mayoría mujeres, que es lo bueno. ¿Cómo? Que la mayoría mujeres, que es lo bueno. Ajá. Bueno, pues eso también, claro. Sí, sí. Que ahora es la mujer a la que están en primera línea. Sí, porque eso es cierto. O sea, casi todas son mujeres, ¿verdad? Bueno, hay hombres, pero ahora, pues la verdad que la cosa con el tiempo ha ido cambiando. Ha habido gente que se ha ido retirando por diversos motivos y situaciones. Y nosotras siempre hemos estado ahí. Y como estuvimos ahí desde el primer día, pues hemos seguido estando ahí y hemos cogido pues la bandera que antes pues llevaban otras personas, pues la abanderamos ahora nosotras pues con la misma fuerza o más. En todo caso, todo el trabajo que se ha hecho, tantas reuniones que se tuvieron que hacer, tantas asambleas. Vaya. Yo recuerdo asambleas en el patio, asambleas llenas de gente. Llenas de gente, ¿no? Sí. Y era emocionante, la verdad. Ha sido muy emocionante muchísimas cosas durante estos 10 años. Sí. Pues si tuviéramos, yo siempre le digo a la compañera Ana que tiene que escribir el libro del Rey Heredia, desde sus comienzos hasta cuando ella ya termine de que ya no quiera escribir más, pero que tiene que escribir un poquito de esa historia. Uf, porque ha habido tantas luchas y sí, tantas cosas, muchas movilizaciones. Sobre todo el apoyo de la ciudadanía. Nosotros nunca podríamos dar las gracias a la ciudadanía, a los colectivos que habitan en el Rey Heredia, el apoyo que nos han dado durante estos 10 años, porque entonces no estaríamos ahí. Si la ciudadanía no hubiera salido a la calle con nosotras cada vez que nosotras hemos pedido que nos apoyase, y si la ciudadanía no hubiese apoyado materialmente, económicamente y de todas las formas posibles, y personalmente en nuestras luchas y en cuando más necesidad hemos tenido, el confinamiento y en muchas otras situaciones, nosotros en Rey Heredia no podríamos haber durado 10 años, estar ahí durante 10 años. Aquí. Claro, no. Eso está claro. Ya no existiría, ¿no? Además, Guadalupe. Existiría, pero a lo mejor de otra manera. Yo pienso, mi opinión, así que piensa y dice, si nosotros no hubiésemos retirado en aquel momento o porque la gente no nos hubiese apoyado, el Rey Heredia hubiera existido de otra manera, que seguramente no nos hubiera con gustado. Una actividad, ¿no? Que no nos hubiese gustado a ninguno, sí, seguro. Sí. Recuerdo esas cadenas de agua para llevar agua hasta el Rey Heredia. Totalmente. Eran cientos de personas colaborando con nosotros. Y para mí la manifestación más importante fue cuando lo hicimos desde el colegio hasta el ayuntamiento. Del Rey Heredia no se cierra. Esa es la cadena de personas. Fue una cadena de personas. Hubo dos manifestaciones muy importantes en las que conseguimos que hasta la prensa dijo que había más de 5.000 personas. Una manifestación que hicimos. Y luego la cadena de personas que salimos desde el Rey Heredia, llegamos al ayuntamiento y le dimos la vuelta al ayuntamiento. Sí. Qué bien recordar actividades de este tipo, ¿no? También nos recordamos otro día con Rafa Robles de la conversación que tuvimos de todos los movimientos que ahí se iniciaron. Ahí se inició el movimiento de la local, de Ganemos, ahí se inició la Marcha de Dignidad, ahí se reunían muchos grupos de todo tipo. Asamblea Feminista, ¿no? La Asamblea Feminista. La Asamblea Pro-Refugiados. Personas refugiadas. Sí, los jóvenes anarquistas hacían actividades también en el patio. Bueno, en fin, estaba abierto a todo y seguirá abierto, y ¿no? Y sigue abierto, sí, claro, sigue, sigue supuesto, abierto, sigue, claro que sí. Sigue abierto. El otro día hubo una presentación del libro que se acabaron en un momento. Sí, vaya. Estaba el patio lleno. Sí, se quedó la gente sin libro, eso es cierto. Sí. Además estaba el patio lleno. Sí. Escuchaba ayer que dan una ayuda de comidas a unas pocas familias, unas 60 personas aproximadamente. Que no son pocas. No son pocas, ¿no? Pero antes eran más. Antes eran más, bueno, y durante la pandemia, el confinamiento, eran cuatriplicado esa cantidad de personas. Claro. Durante el confinamiento y la pandemia, si nosotros no hubiésemos tenido nosotras el apoyo de la gente que nos hace los ingresos en cuenta, nuestras familias lo hubieran pasado muy mal. Sin embargo, con ese apoyo... Acabas de decir nuestra familia, la hacéis vuestra, la familia que ayudáis. Es que son nuestra familia. Es que algunas las llevan, están ahí desde hace 10 años, fíjate, por desgracia, y no han podido salir de ahí. Y otras pues son nuevas. Y en el confinamiento conocimos a muchas que no eran familias de muy avergonzadas porque jamás en su vida se hubieran planteado tener que ir a pedir alimentos porque eran personas que estaban trabajando. Oye, en Guadalupe esa realidad sigue, permanece muy latente ahora, ¿no? Totalmente, por desgracia sí. Lo que sí estamos viendo, lo estuvimos comentando el otro día, que como decían, ¿no?, que la sentimos como nuestra, no es que la sentimos como nuestra, porque además es que ellas sienten el centro como suyo, ¿no? Entonces es verdad que el número aumenta o disminuye, tendríamos que ver las razones, porque la realidad que tenemos ahora mismo sabemos cuál es. Económicamente seguimos en crisis económica, sí. Es que no ha mejorado. Entonces, bueno, pues las familias sí que es verdad que van y vienen. Decíamos el otro día, a mí me gustó también mucho que lo comentaste tú, Emilia, en el momento en que tienen algún trabajo, por mínimo que sean, dejan de venir porque no quieren, digamos, aprovecharse, entre comillas. Ellas lo ven como aprovecharse de ese alimento y prefieren que se le den a otra persona. Pero no es porque estén bien, sino porque a lo mejor momentáneamente tienen esa pequeña, ¿no?, respiro de unos meses, que luego a lo mejor vuelven a aparecer. Entonces, por eso, la gente, las familias que aparecen por la cocina abierta fluctúa mucho, pero no es porque la situación esté mejorando. ¿Hay listas de espera? No. Ahora mismo, de momento, hace tiempo que no. Afortunadamente, no. Desde después del confinamiento no tenemos lista de espera. Toda la persona que llega come al día siguiente, y si puede ser ese día también. Si llegan a tiempo para poder comer ese día también, pero si no, al día siguiente. ¿Y cómo es la colaboración de quienes cocinan? ¿Cómo es el grupo que lo hacen? Los grupos de cocineros. Sí, ¿no? Pues la verdad que necesitamos cocineros, ya que estamos aquí. Cocineros. Vamos a hacer un llamamiento, cocineras, cocineros. Necesitamos, porque tenemos un poquito de déficit de personal, porque yo entendemos que es un trabajo que, hombre, que... Muy cansado, y que a la gente cansado, le sale su trabajo. Que a la larga, claro. Solamente le pedimos un día, ¿no? A cada persona que colabora en cocina, les decimos que solamente una mañana, porque entendemos que eso a la larga... pesado, y no queremos que se canse, así que no duren más tiempo. Tenemos personas ahí que llevan colaborando desde primera hora, como nuestra Conchi, que tú ya sabes y conoces. Pues hemos tenido a Manolo López Calvo, que está colaborando muchos años, pero ahora con motivos personales, pues se tiene que retirar un tiempecito. Uh-huh. Y luego pues tenemos a nuestras compañeras de Caruma, que vienen, que ellas llevan ya un montón de años, que llegaron con Arturo, que ya estuvo un montón de años. Paqui Jiménez también, ¿no? Y entonces pues necesitamos un poquito de apoyo de cocineras, cocineros. Pero vamos, que ahí están, y tenemos que agradecerle infinito que estén ahí apoyando y están haciendo una labor que a ellas, además, yo creo que les encanta, porque están siempre están encantadas de estar ahí. Claro, es que digamos que en estos 10 años que ahora hemos recién cumplido, el apoyo, digamos, de la gente del barrio, de la ciudad, ¿no?, del pueblo, como nosotras queremos llamar ahora la fiesta del pueblo, ha pasado de, es verdad, esos primeros años que era más de reivindicación, porque querían echarnos y porque queríamos que se fuera un edificio para poder hacer todo lo que se está haciendo. Y claro, ahora ya el apoyo y la colaboración que se pide es seguir manteniéndolo, porque queremos que sea un sitio reivindicativo, un sitio donde se construyan y se construyan cosas. Y como estamos viendo la realidad en la que estamos viviendo, tanto educativamente como de sanidad, como ya estamos hablando de la crisis económica, pues creemos que ese apoyo hoy día tiene que ser todavía mayor. No ya en plan de que nos van a echar, sino que es que tenemos que pelear por todo esto que está sucediendo, para que las personas del comedor dejen de venir, y que las actividades que sean, bueno, pues sean de otra manera. Entonces está bien que se presenten esos libros, que se reúnan estos colectivos, que, bueno, pues todas estas cosas que se hacen. Gloria, ¿cuál fue el momento más difícil según tu experiencia en Red Heredia? ¿En qué época? La más difícil, sinceramente, han sido muchas, pero la más, la de la pandemia. Sí, ¿no? Fue la más horrorosa, lo pasamos muy mal, todas, muy mal. Marcó mucho eso, ¿no? Sí, marcó bastante. Uh-huh. ¿Y para ti, Emilia? Sin duda también ha sido el confinamiento. Yo necesité pastillas para dormir desde entonces. Porque a mí me llamaban, a Gloria también, pero a mí, que te diga Gloria, me llamaban todos los días mogollón de familia. Yo tenía que cargar 2 veces y 3 veces mi móvil, porque me tiraba mucho rato hablando con esas familias que me llamaban. Empezaba pidiendo mi ayuda, ¿no? Y entonces para nosotras fue muy duro, y yo no podía dormir por la noche. Y lo pasé mal. Y luego había otros momentos también, que se han ido personas que queríamos mucho. Eso sí es verdad. Que han pasado cosas también duras, situaciones también con algunas familias nuestras, en fin, que han sido momentos, ha habido otros momentos. Sí. Muchas experiencias, ¿no? Muchísimas. Y muchas que quedan por pasar. Oye, ¿y cuáles son los planes de futuro? ¿Qué vamos a hacer con el Rey Heredia? ¿Vamos a seguir ahí? Vamos a seguir ahí hasta que las generaciones nuevas digan, aquí estamos nosotros y ahora ya descansa vosotras. Vosotras de invitadas. Nosotras les decimos a los jóvenes que vengan que si no vamos a ir con el andador. Oye, pero en todo caso, ya hablaba anteriormente otro grupo que los jóvenes cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Pero que yo creo que lo tienen muy difícil, Alejandro. Lo tienen tan difícil en su vida personal, para su trabajo, por los estudios, por todo. Yo creo que lo tienen muy difícil y se centran en algunas cosas nada más, o porque los padres hemos sido algunos muy permisivo y no lo hemos enseñado a luchar. Yo a los míos sí, pero bueno, no quiero yo ponerme de ejemplo, pero así también. Uf, esa es una teoría muy interesante a analizar, ¿no? De que si claro, padres, igual la hemos consentido demasiado y no tienen ganas de pelear, ¿no? De todas maneras, yo creo que eso, no sé, tenemos como ese chip de que los jóvenes y las jóvenes no participan y no luchan, y yo al final creo que sí, que hay muchas jóvenes, pero no tanto, es verdad que como nos gustaría. Generaciones. Bueno, es verdad que a lo mejor nos gustaría, pero no me gusta a mí. No, yo no critico nunca eso, porque lo primero que he dicho es que lo tienen muy eso, difícil. Eso, no, pero que aparte de eso yo creo que sí están, lo que pasa es que es verdad que están a lo mejor en otros terrenos que no estamos nosotras. En otros lugares. Pero que sí que están, porque ¿no? Hacen la lucha, ¿no? Hacen la lucha de otra manera, a lo mejor eso que es. Nosotros. Sí, ¿no? Sí, no sí. Sé. Es verdad que nosotros a lo mejor en el Rey Heredia nos gustaría que hubiera mucha más gente joven, pero que también la hay, ¿no? Solicitan espacio para muchas reuniones, para fiestas, entre comillas, que no son fiestas para pasárnoslo bien, que se lo pasan bien. El otro día lo tuvimos allí, a los jóvenes comunistas. Es, reivindicativa, igual incluso fiestas de decir, pues sin alcohol, sin droga, noches, o sea que salen muchas experiencias muy chulas. Bueno, ya sin contar la gente de la escuela de verano que dedican el verano. Es verdad lo que yo les venía diciendo ahora llega septiembre, octubre y muchas desaparecen, pero es por lo que estamos hablando. Tienen que estudiar, a lo mejor se cambian incluso de ciudad, pero que luego es que llega enero, marzo, febrero, ya están diciendo cuándo empezamos y el mes de julio ahí las tienen. No sé, ¿no? Yo creo que sí, que hay que darles como... La verdad que son dignas de admirar. Sí. Luego cuando las ve allí en el colegio con tanto niño, y con tan tanta calor. Tanta calor. Sí. Porque en el colegio, como hace en todo sitio, calor. Hace calor. Y en julio, claro. Es horroroso. Qué horroroso. Sí. Pero eso hay que felicitar, yo creo, desde aquí a todas. Sí. Yo creo que hablo por todas, de felicitar a toda la gente joven que pasa por allí, por el Rey Heredia, y deja su huella de una manera o de otra. Y además siempre se van con muy buen sabor de boca. ¿O será porque todo el mundo, como lo que queremos es que se integren cada vez más, y los tratamos como si fuesen nuestros? Incluso a lo mejor como si fueran que son nuestros niños. Hay institutos que vienen todos los años, ¿no? Como Ferroviario los trae Javi todos los años, ¿no? Y muchos otros institutos y centros de fuera, la gente de los de agricultura, los de la universidad y de todos los sitios, ¿no? Vienen muchísimos jóvenes y cuando vienen yo les meto unas charletas que te cagas, tú ya no conoces. Y yo les digo que tenéis que movilizar por lo público. Por eso no viene luego, encantado. Emilia. ¿Eh? Claro, ahí está la ropa. Le da una paliza que ya. Sí. No vamos a contar con la Emilia, sí, mejor no. Pero Javi, todos los años me los trae. Digo, eso sí, digo, tú sabes que te va la marcha. Pues yo me alegro mucho que siga el Rey Heredia abierto, porque es una parte de la historia de esta ciudad, dado que hubo mucha gente que se identificó con este movimiento y que siga vivo, pues es muy importante. Y entonces vamos a invitarles a todos a la próxima semana, próximo sábado. Sí. Contadme a alguien qué se va a hacer, a ver. Muchas cosas. Yo creo que tendríamos que alargar el sábado, porque nosotros queremos meter tantas cosas, hemos querido que sea tan grande la celebración, no la fiesta, sino en sí la celebración, que yo creo que necesitaríamos ahora en el sábado, pero bueno, lo hemos reducido en el tiempo para pasárnoslo bien. Claro, pues está la gran gala de circo, que están no solamente los hermanos Moreno, que yo ya sabes, Pepe Ciclo y compañía, han estado los 10 años con nosotros, sino que son mogollón, son otros muchos compañeros y compañeras de circo que se han unido, y va a ser una gran gala de circo de gente de la ciudad y de fuera de la ciudad que vienen a hacer esa gala. ¿Eso a qué hora el sábado? A la una de la tarde a dos, y luego de dos a tres van a ser para que enseñar a los niños, circo, a los mayores, familia, y a todos, a hacer circo en familia. Hay todo el mundo ya hacer de todo. Luego tenemos nuestros perales habituales veganos y no veganos. Y luego tenemos nuestra danza africana, porque tenemos nuestro colectivo Unión Africana en el Río Heredia, sí, de lo que estamos muy orgullosos de tenerlo ahí, y van a bailar para nosotras. Luego tenemos a Sara Banda, que va a venir para nosotras. Tenemos nuestra academia de danza, de bailes regionales, que también ensayan ahí, llevan ya años ensayando con nosotras, y van a bailar para nosotros. Y luego tenemos el teatro, el broche de la fiesta. Lo que pasa es que no podemos decir nada, simplemente que es el broche teatro, de la fiesta. Ya está, un teatro. Quien quiera verlo, que venga. Lo ha escrito nuestra compañera Ana. Eso sí. Y que lo interpreta su nieta Tamira con los compañeros de la escuela de... O sea, un cartel fantástico, ¿eh? Sí. Claro, pero luego además tenemos a la violinista Ana Rosa y su compañía, y tenemos nuestro grupo de la Diverband, y tenemos a José Marín, que viene desde Huelva. En fin, un cartelazo. Un poco recopilar un poco de todo lo que se ha ido haciendo durante todos los aniversarios, y toda la gente ha querido estar. Bueno. Sobre todo pasarlo bien y estar todo, y que vuelva gente que llevamos tiempo sin verla, que sabemos que van a venir, y entonces pues eso no, yo qué sé, eso no volver a reencontrarnos. Sí, exacto. Ojalá. Nada, pues muchas gracias por haber venido esta mañana a contarnos esta actividad que para mí particularmente siempre será especial en el Rey Heredia. Y estará en el recuerdo y en las vivencias de cada una de nuestras vidas, que hemos estado durante un tiempo trabajando activamente ahí en ese espacio tan fantástico. Así que muchas gracias, Pepi, Gloria Garrido, a ti, Guadalupe López y Emilia Murillo. Y nos vemos el sábado. Te echamos un poquito de menos, pero te queremos. Ya, estoy viejito ya. En el fondo te queremos. Pues nada, el sábado nos vemos, y los amigos oyentes que quieran participar de esta fantástica invitación, ya lo saben, el próximo sábado a partir de la una. Venga, pues nos vemos. Nos vemos, gracias, nos esperamos. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Thank you.

Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Que esta madrugada llovía bastante copiosamente. Era, yo digo sonido, o vale, era ruido. Bueno, yo digo sonido y me gusta más. Es más delicioso un sonido que un ruido, ¿no? Y pensaba, ¿cómo estaría el río? Nuestro río Guadalquivir, que pasa por nuestra ciudad. ¿Y cómo estaría mojándose toda la zona de arboleda, de, en fin, cómo estarían disfrutando los animalitos que viven allí? Y claro, allí me encontré con Pepe el otro día y estaba cargado de máquinas de hacer fotos, y es un enamorado de la naturaleza y especialmente de los pájaros, y le hemos invitado para que nos cuente cómo está la situación en nuestro río, y le damos la bienvenida a Pepe Larios. Buenos días. ¿Qué hay? Bien hallados, ¿qué tal? Oye, pues estaba así, pletórico. Yo, es una terapia, yo me lo paso bien. ¿Te lo pasas bien? Sí, efectivamente, y efectivamente es una terapia. Hace como unos 5 años ya. Sabes que yo, en los temas que me dedico habitualmente, son temas de bastante áridos, ¿no? Transición energética, contaminación por residuos tóxicos y peligrosos, urbanismo, transporte, y la deriva no se ve muy positiva, con lo cual hay veces que te lleva, pues, a caer en un, lo que ahora te llama la gente joven, una bajona, ¿no? Un inicio de depresión. Entonces, como vivo ahí al ladito, a 10 minutos del río, pues mira, dije, mira, esto tengo que contrarrestarlo de alguna manera. Pues cogí mi cámara y decidí, por hacer ejercicio físico, por reencontrarme con la naturaleza, pues a pasearme por la ribera del río y hacer fotografías. Y luego ha tenido como efectos colaterales que lo que sale es bonito, porque en definitiva los modelos que fotografío son bonitos, ¿no? Son bonitos. Y entonces me está sirviendo de contrapeso y de terapia para seguir con el resto de mis actividades. ¿Cuando llueve los pájaros qué hacen? Pues cuando llueven, si llueve mucho, como todo el mundo, se refugia para que no se les moje el plumaje y demás. Se refugian debajo de los árboles, de las hojas de los árboles. Y se refugian los que viven en el agua, pues también buscan incluso los patos y demás, aunque los acuáticos tienen una extensa capa de grasa para poder aislarse del agua, aunque algunos no. Por ejemplo, los cormoranes, son muy curiosos, los cormoranes pescan, están llegando ahora mismo hay unos 5 o 6 cormoranes, van a llegar cientos del Mar del Norte. Cormoranes se tiran unos 30-40 segundos buceando debajo del agua, y lo mismo que los submarinistas, para no salir a flote se ponen plomos, pues los cormoranes no tienen grasa en las plumas. Y eso hace que cuando salen y tienen frío, extiendan las alas totalmente al sol para secarse y calentarse. Qué bueno. Sí. Yo me imaginaba dónde se pueden guarecer de la lluvia. ¿Y es justo debajo de las hojas? Claro, efectivamente. Tenemos unos sotos extraordinarios que les dan protección para todo, para dormir, para, en el caso de lluvia, para el calor también. Suelen, cuando hace calor, se mueven a las primeras horas de la mañana, a últimas horas de la tarde, cuando no hace demasiado calor, para buscar el alimento, y luego se cobijan en la sombra. ¿Tú esto de los pájaros lo llevas siguiendo hace un tiempo? Esta alteración que hay en la naturaleza con esta situación climática, ¿Cómo les afecta a ellos? Bueno, están descendiendo de una forma alarmante. Están descendiendo de una forma alarmante todo tipo de seres vivos. Vertebrados y aún más los invertebrados, que se conocen menos de ellos, son más difíciles de observar y por tanto más difíciles de cuantificar, pero están descendiendo de una forma alarmante y en las ciudades totalmente perceptible. En la ciudad el número de gorriones, en una ciudad como Córdoba, yo recuerdo lo que había el bulevar del Gran Capitán, anteriormente la avenida del Gran Capitán, toda esa. Los árboles tenían por la noche más pájaros que hojas. Cualquier coche que se atreviera a aparcar por allí salía vestido. Pintado. Sí, vestido para la feria de lunares, sí, de colores. Sí. Eso hoy ya no ocurre. Y además el ruido o el sonido de los pájaros al guarecerse para dormir era tronador de los gorriones. Eso ya no ocurre allí. Y está ocurriendo en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, ¿no? El declive de todas las especies y en especial también de las aves. Otro elemento, además de las cuestiones climáticas que han hecho el descenso importante de las aves, es la utilización de productos fitosanitarios, de venenos en la agricultura, venenos que matan a los insectos, y al matar a los insectos también quitan de alimento a los pájaros. Y por tanto hacen que el descenso sea importante. Rompe la cadena alimenticia, ¿no? Efectivamente. Y el calor también. Estamos viendo, por ejemplo, en estos días, aquí en Córdoba, las aves hibernantes no acaban de llegar, las que han estado aquí pasando el verano ya se han ido, pero las hibernantes no acaban de llegar hasta ahora, a ver si comienza a bajar la temperatura. Por ejemplo, estos, los cormoranes. Los cormoranes, hay esos 4 o 5 ahora mismo. Hace una semana vi el primero. Abubilla, en otros años a esta altura ya la he fotografiado en el Parque de Miraflores. Hoy todavía no he visto ninguna, absolutamente ninguna. Oye, ¿cambian los colores de su plumaje o no? Cambian con su edad y algunos también con el tiempo. Algunos con el tiempo, por ejemplo. Algo que es muy curioso también, que la gente normalmente no conoce, y es que muchas de las gaviotas que nos llegan básicamente dos especies de gaviotas, la gaviota sombría y la gaviota reidora. Estas gaviotas vienen del Mar del Norte, aunque parece Málaga y Cádiz, las tenemos ahí, la costa andaluza la tenemos ahí al lado, pero no vienen de ahí, sino que vienen del Mar del Norte. Por ejemplo, la gaviota reidora solamente blanca con una manchita negra durante todo el año, salvo cuando se acerca el verano, que toda la cabeza se le pone absolutamente negra. Otros cambian con la edad. Por ejemplo, el martín pescador tiene el plumaje el primer año, el plumaje de la espalda de color verde esmeralda, y luego pasa, cuando es adulto, a tener un color azul turquesa. Cambian, ya te digo, algunos con el tiempo, cambian de plumaje con el tiempo, y otros con su propia edad. ¿Influye mucho la vegetación para que estos pajaritos puedan estar en su hábitat? Bueno, si no tuviéramos los sotos que tenemos en Córdoba, no tendríamos unas 160 especies de aves que son observables a lo largo del año. 160 especies de aves diferentes a lo largo del año. Solamente de garzas, de forma estable tenemos 5 especies de garzas. Tenemos la garza real, tenemos la garceta, tenemos el martinete, tenemos la garcilla huellera, que hay cientos duermen en la isleta, de cientos, miles, a mil, más de 1.500 en la isleta del Molino de Marto, y tenemos el avitorillo, que es la garcita más pequeña que existe, que es muy muy huidiza, está siempre entre los carrizos y la NEA y es muy difícil de observar y difícil de fotografiar. Pero ha pillado alguna, ¿no? Sí, los cojo todos los meses y verlas las veo prácticamente casi todos los días. Otra cosa es que me dejen fotografiarla, porque se mueven rápidamente cuando las veo volando y llegan a la NEA, se esconden, algunas veces se quedan un poquito parada y te permiten fotografiar, las otras se esconden. Y algunas veces pues aparecen buscando comida fuera de la ENEA y puedes fotografiarla. ¿Qué más afecta en este cambio climático? ¿Los insectos, los pájaros? Todas, absolutamente todo, ¿no? Todas las especies. No solamente el cambio climático, es que no es solamente el cambio climático, es que la disponibilidad de una gran cantidad de energía de fácil acceso y muy barata ha permitido destrozar hábitat para algunas para la agricultura, otras para las urbanizaciones, otros para procesos industriales, y todo esto son los que están con una de las consecuencias que tienen. Hemos variado la química del aire, hemos variado la química, la composición química de los mares, hemos variado también la composición química del suelo, y eso hace que toda la fauna se resienta. Estamos en lo que se llama la sexta gran extinción, una extinción de características similares a cuando desaparecieron los dinosaurios sobre la Tierra. Es realmente importante. Cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático es uno de los elementos que esta sociedad basada en la termoindustrial, basada en los combustibles fósiles y maximizando los beneficios a costa de todo, nos está propiciando, y son muchos, muchos los elementos que se están alterando en la naturaleza, además del cambio climático. El hecho de haber una sobreexplotación de la tierra, la agricultura, también afecta. Pero además agricultura industrial, ¿no? Industrial, sí, sí. Yo creo que es importante hablar de que sí, es sí. Agroindustria frente a agricultura convencional, ¿no? O ecológica. Sí, la ecológica no es ni más ni menos que la agricultura convencional, a la que se le aplican todos los conocimientos que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿eso por qué se permite? O, bueno, por motivo económico, pero, es claro, muy sencillo. Obviamente, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista que intenta maximizar los beneficios en el tiempo cueste lo que cueste. Uh-huh. Y una gran mayoría de la población que se siente cómoda porque tiene acceso a toda una serie de bienes gracias a ese acceso a recursos fáciles, ¿no? Y permite que esto ocurra sin cuestionarlo demasiado, ¿no? O sea, hay una suma, una... Sí, efectivamente, sí, una efectivamente. Suma de... Sobre todo en los países ricos, donde somos la humanidad, y sobre todo en los países ricos somos víctimas, pero también somos parte de la destrucción. De la destrucción, claro. ¿No? Se van sumando en tantos aspectos, ¿no? Ajá. De todas maneras, yo quiero distinguir, también muchas veces distingo entre responsables y culpables, ¿no? Es verdad que todas las personas somos responsables. Tenemos por nuestro modo de vida, por nuestro compromiso social, por nuestras relaciones. Si no nos enfrentamos a lo que pensamos que es negativo para nosotras y las generaciones futuras, somos en parte responsables, pero hay otros sectores, las grandes corporaciones, etcétera, que no son diablos, sino que se siguen por una lógica, y es la lógica esta del capital, ¿no? Sacar beneficios sin tener en cuenta la variable de la depredación de la naturaleza, que en última instancia es la depredación de los humanos, de la especie humana. Porque algunos dicen salvar el planeta. El planeta no tiene problemas de salvación. Desaparecerán unas especies y aparecerán otras. El problema es nosotras, nuestra civilización tal como la conocemos, ¿no? La humanidad, ¿eh? Y que además también la propia depredación de este sistema económico lleva también a depredar a seres humanos. Unos vivimos muy bien en el primer mundo, debido a que, gracias a que otros viven mal, ¿no? Que otros viven mal. Sí, sí. En todo caso, la responsabilidad de la conciencia social, la conciencia grupal de la sociedad, tal vez la clave está en la forma de consumir, ¿no? Sí, de consumir, sí, y los objetivos vitales que tiene. Si tu objetivo vital es tener más, consumir más, desear más, ¿dónde están los niveles de los satisfactores? No tienen límite. no tienen límites. Si tú no te los planteas, no tienen límites. Si tú tienes a tu disposición poder comprar 10 kilos de manzanas en vez de uno, en este caso manzanas no, pero cualquier producto, o muchísimos productos, tienes capacidad de comprarlos si tú no te autorrestringes por cuestiones... Por el uso que tengas con ellos. Ideológico, claro. No, pero el uso que tengas con ellos. Para ir a 3 kilos de tomates si somos dos en casa. Pero ¿para qué necesitas? Pero a lo mejor los kilos de tomates no, porque se te van a pudrir si tienes mucho. Pero, por ejemplo, el número de camisas, el número de pantalones, el número de zapatos, el número de viajes que haces al año, el número de... El tamaño del vehículo que tienes, cómo te desplazas, etcétera, etcétera. Eso sí que sí que marca, ¿no? Las comidas, algunas cuestiones no, porque solamente puedes elegir entre más cara, más barata, y no vas a comer más por mucho que tengas más cantidad. No puede. No mucho más. Algunos veces sí. Oye, volviendo a los pájaros, decías que hay unas 160 especies. Sí. ¿Y quién controla esas especies? ¿Hay alguna autoridad que ve por el control de la calidad de la vida de estos? No, en absoluto. Hay organizaciones que se preocupan, como SEO BirdLife, en este caso, en España. Las autoridades ambientales, por ejemplo, en el río, en Córdoba, han delimitado una zona que ahora tiene menos valor ambiental, aunque sigue teniéndolo mucho, como son los sotos de la albolafia. Y digo que tiene menos valores porque se ha habido varias actuaciones sobre los sotos de la albolafia que han desplazado, por ejemplo, la pajarera donde anidan cientos de parejas de garcillas bolleras, de martinetes, de garcetas, de moritos. Lo han desplazado de los sotos de la albolafia a la zona de la isla cercana al Molino de Marto. Se han desplazado hacia allí. Luego, lo interesante sería ampliar el área de protección desde el puente del Arenal, por lo menos hasta el puente de San Rafael, en vez de limitarla como ahora mismo que está protegido entre el puente romano y el puente de San Rafael, o el puente nuevo, como lo conoce la gente en Córdoba. Uh-huh. Ahí está la protección, ¿no? Sí, ahí sí, hay una protección desde el año 2001, me parece que es de monumento natural. Ahí hay una determinada protección, no se puede pescar. Las canoas, los kayaks y las piraguas no pueden pasar del puente romano hacia abajo, no se puede pescar, hay determinadas actividades que están prohibidas. Pero controlar como tal, no. De vez en cuando, por ejemplo, yo alguna vez me he encontrado con compañeros y amigos que trabajan en el CREA, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que están en los Villares, y que estaban haciendo un censo de aves en la zona de la isla donde el dormitorio cercano al Molino de Marto. Por cierto, recuerdo que contamos 1.543 garcillas bolleras, solamente de garcillas bolleras, que venían a dormir a ese enclave. Uh-huh. Oye, ¿cómo se cuentan? ¿Cómo se cuentan? Pues... Yo los veo todos iguales. Contra más observadores haya, mejor, ¿no? En este caso estábamos tres observadores, pero normalmente cuando viene la junta, porque coincidió que estábamos allí dos amigos, cuando llegó este otro amigo, Miguel, a hacer el recuento, lo vimos y estuvimos con él, pues se van contando por grupo y si hay más de un observador, se cotejan, porque no llegan en bandadas grandes. Observa una bandada, cuenta, pum, pum, ¿cuántos han entrado? 15. Siguiente bandada, ¿cuántos han entrado? 25. Y si hay más de un observador, luego se cotejan las listas para ver si se han contado números similares. ¿Hay algún control de la autoridad para esos pájaros? Por ejemplo, que hay algunos animales que le ponen unos chips para controlar sus movimientos, saber dónde están, también, ¿no? Aquí no. Esas son algunas especies, por ejemplo, el lince y algunas especies así muy concretas que sí se le hace un seguimiento, pero aquí a lo más que se llega también y por actividades de carácter voluntario generalmente, por carácter científico, en el caso de la ave, anillamiento. Se cazan en determinada época, en determinada zona, se le pone una anilla que te permite hacer un seguimiento cuando otro observador vuelve a capturar o vuelve a fotografiar ese pájaro. Y eso, por ejemplo, nos permitió que desde hace unos años se suelen ver de vez en cuando en el río pagasas piquirrojas. A través de la anilla nos enteramos que algunas venían anilladas, porque no todas anillan, nos enteramos que las pagasas piquirrojas venían nada menos que de Escandinavia. Unas tenían las anillas que se le habían puesto en Finlandia y otras en Suecia. Ostras, ¿cuántos kilómetros, eh? Sí, vaya, sí. Madre mía. Así es. Y además, ¿cómo se orientan? ¿Por las corrientes de aire? Bueno, se orientan, tienen sus propios GPS en el cerebro. Sí. Tienen sus propios GPS. Qué maravilloso. Sí, sí. Por la noche algunas se orientan por las estrellas, como se ha orientado también el ser humano cuando no teníamos GPS ni brújulas, que también se hacían... Ni Google. Ni Google Maps. Ni Google Maps, sí. ¿Vas a hacer o estás haciendo o has hecho alguna exposición de tu trabajo? Sí, ahora mismo está parada. Ha estado en el 2021, en octubre, en el patio y realizada físicamente por Cristina Vendala. Imprimió más de 100 fotografías y se hizo una exposición en su patio que luego pasó por decenas de institutos y centros escolares de Córdoba y en el caso de la universidad estuvo en el rectorado y vino el rector a inaugurarla. Estuvimos en el campus científico de Rabanales y en el campus científico de Rabanales estuve también enseñándole la exposición y charlando con ellos, con los estudiantes del último curso de biología. Y ha estado también en Ciencia de la Educación, o sea, en los centros más referenciales de la Universidad de Córdoba. Al final de curso también salió a algunos pueblos de la provincia y no salieron a más porque la demanda en Córdoba era permanente. No paró durante todo el curso, se retiraba de un centro y llegaba al otro, o sea que no volvieron al patio de Cristina Vendala, a la casa de Cristina Vendala, hasta el final de curso, hasta septiembre. Y ahora hay ya alguna demanda, lo que ocurre es que queríamos remozar un poco, pero tal como está, hay ya un par de demandas de volverla a sacar a la calle. Oye, cuando se trabaja tanto con estos animalitos, ¿tienes algunos preferidos? Hay, tus regalones. Sí, bueno, hay algunos por sus colores, ¿no? Que son impresionantes. Pues el Martín Pescador y que te da sorpresa, ¿no? Antes de ayer estuve haciéndole un vídeo a uno que había capturado un alburno. Un alburno aparentemente es como un boquerón, pero era bastante grande. Era casi tan largo como el propio Martín Pescador. Cuando cogen peces así grandes, los golpean contra una rama o contra el suelo para matarlos y comenzar a engullirlos. Yo no sé todavía cómo ese Martín Pescador, que tiene unos 17 centímetros de alto como mucho, es capaz de engullir, y he publicado el vídeo, engulliendo el alburno después de haberlo cazado. Otras veces también lo he visto, por ejemplo, comerse a cangrejos también. Por ejemplo, eso, ya digo, el martín, pues además se cierne, es precioso, es un pájaro precioso. ¿Cuál es? Pues uno que me seduce también mucho, que es muy pequeñito, es el moscón. Pájaro moscón. Moscón. Es muy pequeñito, tiene un antifaz negro, cabeza blanca, espalda de color crema, se mueve en las zonas donde hay enea y demás, y con la enea tienen en las flores, que alguna gente le llama espadaña, también, en los puros, que la gente conoce como puros, de ahí arrancan fibras, y arrancan también fibras de los amentos de la semilla, cuando se están echando semillas de la pelusa que de los álamos, y construyen un nido ligeramente ahuevado con un túnel de entrada, con una técnica de... Para que no entre nadie, ¿no? Con una técnica, efectivamente, unas técnicas de construcción impresionante, ¿no? Es bonito y además, bueno, algunos pues son muy interesantes porque son difíciles de capturar sus imágenes, como por ejemplo el avitorillo, la garcita más pequeña que tenemos en la zona, o otros que tenemos ahora mismo, nada más que uno, el que le llaman el gallo azul, el calamón, que tiene un color que es similar al color de la botella, de su plumaje, al color de la botella de donde estás bebiendo tú ahora mismo agua, color añil, más luego un pico grande de color rojo y un escudete rojo y unas patas largas y rojas de un tamaño, del tamaño de un gallo, y que arranca la enea y se come la parte blanca de la enea, de las raíces, las que están debajo de agua para alimentarse. Y hay un pájaro alucinante, precioso, ¿no? Y así podían hablar de muchos más, el propio jilguero, los propios ruiseñores por su canto, las abubillas también llenas de colorido, ¿no? Hay muchísimo. En todo caso, si lloviera con más cantidad, todo esto lo beneficiaría, ¿no? Bueno, ya decía que, claro que sí, este año ya digo que con la sequía hay también una cierta sequía de aves, ¿no? Si llueve más, hay más crecimiento de las plantas, hay más alimento para los insectos y hay más alimento para las aves en la zona. ¿Qué papel más importante juegan los insectos, tanto que los despreciamos, porque son muy molestos, ¿no? Bueno, molestos son la base de la dieta y juegan un papel también como descomponedores en la naturaleza. O sea, no hay ningún animal que sobre en la naturaleza. El ser humano nos hemos empeñado en... Pensé que iba a decir que sobra el ser humano. No, tampoco. Pero el ser humano sí que nos hemos... Muchos seres humanos. Nos hemos empeñado en clasificar los buenos y las alimañas, las malas hierbas y las hierbas en virtud de nuestros propios intereses, no de los intereses de los ecosistemas en general, nos hemos empeñado en clasificar y vivimos en ciudades que cada vez más nos aíslan del medio natural, con lo cual luego tenemos muchos problemas. Estos días se habla mucho del suicidio. Oiga usted, si usted se está aislando de lo que son sus raíces. Por eso, para mí también una terapia, andar entre verde, andar entre los sotos, nada más que entrar allí, vea o no veas pájaros, ya está relajado. Oye, pero qué importante es el río aquí en Córdoba, ¿eh? Sí. Y desconocido. La vida. Y pasamos por él, ni le damos el valor que tiene. Cada vez hay más personas. Por ejemplo, yo en las redes sociales, en la más conocida, en Facebook en concreto, tengo el máximo número de seguidores que permite, desde hace ya mucho tiempo, 5.000. Y hay mucha gente que se ha ido aficionando a coger también su cámara y sus prismáticos y darse su vuelta por el río y disfrutar, porque además es gratuito. Claro. Es totalmente gratuito y es un auténtico placer. Uh-huh. Incluso ahora que vamos a entrar en otra época, que no es tanto la del verano, yo siempre le digo, porque yo le habré enseñado la ribera a más de 1.500 personas en los últimos 2 años. Y ahora tengo también grupos pendientes de artistas de la Escuela de Arte, tanto de pintura como de escultura. Nos vamos a pasear y le voy a mostrar el río. Esas fotos también inspiran mucho, ¿eh? Claro, y se van animando la gente, a muchos compañeros y amigos y amigas. Se han ido en los últimos años también comprando cámaras, comprando prismáticos para poder pasearse por el río y observarlo. Y yo le digo a los nenes de nenas del instituto cuando pasen, que cuando pasen por la ribera, que no vayan con los auriculares escuchando música. Y además se sorprenden cuando salen a pasear. Yo suelo pasar. Ahora, antes de venirme para acá, me estaban diciendo a través de las redes sociales: Pepe, ¿cuándo va a organizar una de libre? Que aviso, oye, tal día a tal hora quedamos en tal sitio, el que quiera apuntarse que se venga, ¿no? Que lo hago también de vez en cuando, además de que otras que de grupos que me lo piden también yo de vez en cuando, porque tengo demandas individuales y lo que hago pues agregar esas demandas individuales. Y la gente cuando pasea por allí dice: caray, las de veces que he pasado por aquí y no he visto ni la décima parte de lo que he visto cuando me he paseado contigo con otros ojos, porque la cuestión es tener otros ojos, yo siempre he dicho que la sensibilidad de una persona hace que tenga en cuenta sus sentidos unas cosas u otras. Los detalles, ¿no? Efectivamente. Detalles, sí. Si tú estás embarazada, si tu mujer está embarazada, nosotros no podemos. Pero si tu mujer está embarazada, tu novia o tu hermana está embarazada, ves todas las embarazadas que pasan por la calle. Si no, no las ves. Suele ocurrir. Pepe Lario, pues muchas gracias por esta apasionante explicación respecto a lo que hay en el río tan hermoso como son los pájaros. Y para que vean los oyentes, dense un paseo, que hay 160 especies que pueden, bueno, en fin, divertirse y emocionarse viendo las figuras, los colores y la habilidad que tienen, y sobre todo sus cantos, que son muy variopintos, ¿no? Y luego curiosidades como nutrias. Desde hace 30 años tenemos una familia de nutrias que se pueden de vez en cuando observar pescando y comiéndose el pescado. O meloncillos, que es la mangosta, que conoce la gente. La gente de la sierra sí conoce bien el meloncillo, ¿no? También tenemos meloncillos que se mueven de vez en cuando por ahí. Es que es impresionante, ¿eh? Pepe, otro día hablaremos otra vez, ¿no? Cuando quieras. Pues muchísimas gracias. A vuestra disposición. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Nada, encantado. Un placer. Igualmente.